Vos no podés saber cuánta plata hay en el Banco Central. Escuchás en la radio que subió la cantidad de plata o bajó. Y te dicen la cantidad y es una cifra que vos no sabés lo que significa. 25.000 millones de kiosis. ¿Y eso qué? ¿Es mucho o es poco? Es un 10% más que antes. ¡Oh! Y a veces ese ¡oh! también lo sacaste de afuera, lo escuchaste de aquella gente que vos admirás. Hemos permitido de buen grado que un gobierno invisible filtre los datos que recibimos y resalte los asuntos más destacados, de modo que nuestro campo de elección quede reducido a algo más pequeño. Hemos permitido que un gobierno invisible filtre qué datos recibimos y nos agregue a veces un ¡oh! Así nos facilita la decisión, porque a continuación, después de opinar acerca de cuántas reservas hay en el Banco Central, suponete de Brasil, porque te juro que hasta de eso sabemos y opinamos, a continuación de eso te dice: che, ¿y Mahoma escribió el Corán o lo escribieron sus seguidores? Y a continuación, algunos salames, respondemos la pregunta: ¿y de dónde sacaste vos quién escribió el Corán? Decime. ¿Vos lo viste a Mahoma escribiéndolo o dictándoselo a alguien? No, lo decís porque te lo dijeron. Etcétera. Fíjate, tiré dos temitas, pero podríamos hablar de cambio climático, de la contaminación, de si es bueno o malo que la familia esté unida. Bueno, Carlos, pero es bueno, ¿ves? Y todos repiten que la familia unida es mejor que la familia separada, aunque se estén matando a los tiros, ¿no? Hemos permitido de buen grado que un gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más destacados. En teoría, todo el mundo compra los artículos que le parecen mejores y más baratos. Si no, porque, escúchame, este jabón, yo me lo paso, mirá cómo me quedó el dedo meñique este, impresionante. En el índice me lo lavé con otro, fíjate, no es lo mismo. En la práctica, si cada uno de nosotros, antes de decidirse a comprar un jabón, se paseara por el mercado realizando estimaciones y pruebas químicas, la vida económica quedaría atascada sin remedio, dice nuestro amigo Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, de quien hemos hablado hace un par de programas, y que pocos saben. Carlos, ¿usted de dónde sacó esa información? Pocos saben que este sobrino de Sigmund Freud marcó un poco la historia de la propaganda. Y estas palabras que estamos leyendo son de un libro que escribió él hace 100 años. Así de clarito tenía el asunto el sobrino. El sobrino. Ahí, ese puede ser el nombre del programa, ¿no? El sobrino. Con el protagonismo de Carlos Monterros. Buenas noches, señorita Nadia, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, bien, acá pensando un poco en lo de... Bueno, pongámosle pensando. Perdón, chiste obvio. Bien, pensando, recapitulando un poco, hablamos de un gobierno invisible, quiere decir que no se lo ve, por si las dudas, no, por ahí queda alguna duda con lo que es invisible. Algo que no se ve, que está ahí y que nos está gobernando. Y que está eligiendo los filtros, a su vez, para que nosotros podamos elegir ciertas cosas. Para este tipo, ¿dónde escribió? ¿En la Unión Soviética? ¿En la Alemania de Hitler? ¡No! ¡De Estados Unidos! No, ese dato no lo... ¿Cómo puede ser? ¡Qué loco!, ¿no? Que además era de Estados Unidos. No era de Venezuela, era de Estados Unidos. Me han informado mal, yo hubiera dicho que esto es de Venezuela, sí. El chavismo es esto. Claro, chavismo explícito, pero pasa que el chavismo se disfraza de Estados Unidos para hacerle daño. Es un juego ahí que tienen entre ellos dos. Me han estado informando mal. El gobierno invisible ese me ha estado informando mal. ¿Vos pensás que me quieren manipular la opinión pública? Digo, ¿la opinión mía? No, para nada, eso no manipulan. Ellos persuasen, persuadicen, persuaden. Persuadicen, me encantó, sí. Yo voy a seguir persuadiciendo algunas cosas. Claramente, el persuadicer quiere decir que te convencen de decir y ser algo que vos no querés ser. Por eso es persuadir. Oh, pero yo escuché que no me acuerdo quién era. Carlos, es que nunca uno se acuerda de quién lo dijo. Habían dicho que hablar incorrectamente está mal. Que hay que hablar correctamente, me dijeron. No como acá. No como acá. ¿Ves? Esas ideas que uno repite como un sonso. Y si no fuera porque se habló mal, no existiría el castellano. Estaríamos todos hablando latín. ¿Eh? Los idiomas se van generando y van expresando lo que nos pasa, distinto a lo que le pasaba a los abuelos, por énfasis, por modos de hablar, que incluyen ir retirando las eses, como hice yo hace un rato. Carlos, usted se está justificando. Shh, cállese. Es típico, cuando vos estudiás los idiomas, estuve este verano estudiando lingüística, se van pasando de un idioma a otro porque se van cayendo algunas consonantes, se dice. Entonces, ¿viste el facer que usaba el Quijote? La F se cayó. No, señora, usted no. Se cayó en el idioma, quiero decir. La F estamos hablando. No, no me cambie el tema. Y así. Así que a veces se nos caen las S ya. A veces las F, porque también teníamos dentro de la lingüística un ejemplo muy famoso que se da es de la palabra hierro, que era ferro, fierro y termina siendo hierro. Ahí también se cayeron las palabras, pero nadie tampoco se lastimó. Hay que decirlo porque por ahí alguien se preocupa del otro lado pensando que alguien se ha lastimado, pero acá nadie, ninguna palabra ha salido herida. Entonces, Carlos, ¿usted está diciendo que está bien hablar mal o hablar incorrectamente? ¿Usted está diciendo que está mal no pronunciar las eses? ¿O está bien no pronunciar las eses? Yo no sé lo que digo. Lo que sí queremos insinuar es que se nos transmite la idea que nosotros aceptamos sin filtro de que hay que hablar correctamente. Porque sí, porque hay que hablar correctamente, ¿entendés? No hay detrás una explicación de por qué hay que hablar correctamente. Ahí te das cuenta que es un introyecto, algo que el gobierno invisible te inculcó. ¿Por qué quienes sean que lo han hecho nos dijeron que hay que hablar correctamente? Porque les gusta el orden, les gusta la corrección, les gusta lo limpio, lo ordenado, aunque sea injusto. Oh, eso. Pero no dicen todo completo. No dicen, a mí me hace sentir más tranquila, Carlos, que usted hable correctamente. No lo dicen de esa manera. Me gusta que se hable correctamente. No lo dicen de esa manera. Dicen, se habla correctamente. Hay que hablar correctamente. Y los que no hablen correctamente tienen una mala nota. Ahí aparece el sesgo autoritario que esconde que en realidad se trata de un gusto, de una modalidad, de una posibilidad más. Perfectamente podríamos hablar en forma mucho más creativa que lo que hacemos. También podría ser una forma, es de alguna forma una forma de poder dominar. Un lingüista famoso, Toussaint Valls, decía que, esto lo dice la academia, no lo decimos nosotros, pero decía que uno pensaba de acuerdo al lenguaje que uno manejaba. Entonces, vos vas a pensar como francés si hablas francés, pensás como inglés si hablas inglés. De esa forma, uno puede manejar el pensamiento del lenguaje que estás hablando. Lógicamente, si tenemos un lenguaje que es superior y que no puede ser discutido como la Real Academia Española, nada se puede salir de eso. Lo poco que se puede salir es lo que vos no podés dominar. Entonces, una persona que no entiende qué es la palabra oxímoron y te dice otra cosa, no lo podés dominar. Sí, y hace que la persona que no habla bien porque no ha estado en un ambiente intelectual, con estas críticas que recibe acerca de que hay que hablar correctamente, no toma confianza, no se lanza a pensar como le salga, sino que se llena de miedo, de cuidados, de vergüenzas, Y esa es la tarea, una de las tareas importantes que hace la escuela. Desestimar las inquietudes de los chicos para inculcarles que es mejor hacer las cosas en forma correcta y ordenada. No les inculca que lo principal es que las cosas se hagan de un modo justo, generoso, bondadoso, igualitario. No les inculca eso, les inculca el orden. Por eso nosotros, para llegar a decir esto, tenemos que recorrer un tranco para que quede más en evidencia, digamos, cómo trabaja la cultura para perpetuar su autoritarismo, en definitiva, ¿no? Estaba diciendo Edward Bernays que nosotros no podemos investigar cada asunto sobre el cual opinamos, así que aceptamos, dice él, y yo creo que es bastante cierto, es cruelmente cierto, aceptamos que un gobierno invisible, hemos permitido de buen grado, dice, que ese gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más destacados. Para evitar semejante confusión, la que resultaría de que cada uno de nosotros se pusiera a investigar cuánta plata hay en el Banco Central de Brasil, la sociedad consciente en que sus posibilidades de elección se reduzcan a ideas y objetivos que se presentan al público a través de modos más sencillos. Estos modos sencillos de reducir al mínimo las ideas en discusión se llama propaganda. La propaganda que hace referencia a las ideas públicas, la propaganda, no a lo comercial, sino se llama publicidad, para distinguir un poquito. En consecuencia, se intenta sin descanso y con todo el ahínco capturar nuestras mentes en beneficio de alguna política, artículo o idea. Esto lo dice no un marxista, sino todo lo contrario. Es un tipo que laburaba para las grandes corporaciones norteamericanas hace 100 años. Y hoy se sigue pensando así. Los libros actuales de texto lo citan con orgullo a Edward Bernays como un adelantado. Algunos de los fenómenos de este proceso son objetos de críticas, dice Bernays. La manipulación de las noticias, agrandar los méritos de determinadas personalidades, bueno, las deformaciones, exageraciones que se hacen sobre lo político, acá menciona también lo comercial, dice que esto puede recibir crítica. Y también dice, puede ocurrir que se dé un mal uso de estos instrumentos, de los instrumentos a través de los cuales se organiza y focaliza la opinión pública. Puede ocurrir que se dé un mal uso. Pero, dice, esto es inevitable y es necesario. Es típico discurso de derecha, hablando mal y pronto. Van a decidir lo que nosotros pensamos tres señores que tienen mucho dinero y mucho poder, y que son amigos de los políticos, los fabricantes de armas, los gobiernos extranjeros. Sí, es cierto que se pueden equivocar, pero alguien tiene que hacerlo. Ese es el discurso patético, si querés, ¿no?, que dice Edward Bernays, escondido detrás de un razonamiento que ha dicho verdades. Fíjate, no podés tirar todo la basura a Bernays. Y eso suele pasar con la mayoría de las verdades que andan por ahí dando vueltas. No podés tirar todo a la basura, los argumentos de la persona que vos la escuchás y no te gusta lo que está diciendo, o directamente es tu enemiga. Pero hay algunas de las cosas que dice que son ciertas, y otras que no. A veces tienen una cierta actualidad esto que yo acabo de decir. Nunca viene la mentira solita, como mentira total y completa. Viene 50, 60, 70% de verdad, de bueno, de bello, y escondidito viene esto que él acaba de decir. Puede ocurrir que se dé un mal uso. Entonces lo pone como una especie de excepción a la regla. Lo único malo de que tres señores decidan lo que pensamos no es eso mismo. ¿Entendés? Tendría que haber un comité de expertos, una votación, algún tipo de fiscalización de las mayorías, de las familias, de nosotros los chicos, de que controlemos quiénes deciden esto. No, dice, lo único malo de que tres señores decidan lo que piensa la opinión pública, lo único malo es que a veces pueden usarlo mal. La mentirita estaba solamente allí, no en el hecho de que de algún modo alguien tiene que premasticar toda la información. Eso es bastante inevitable. No podemos ir todos, repito, a contar los reales que hay en el Banco Central de Brasil. A medida que la civilización ganaba en complejidad y que la necesidad de un gobierno invisible era cada vez más notoria, ¿la necesidad para quiénes? Se inventaron y desarrollaron los medios técnicos indispensables para poder disciplinar a la opinión pública. Es notable cómo descaradamente dice lo que efectivamente ocurre, pero lo dice el amigo de los que lo hacen, digamos. Este tipo laburaba para las grandes corporaciones. Es el objetivo de este libro, describir la estructura del mecanismo que controla la mente pública y explicar cómo lo manipula el experto que trata de recabar la aceptación del público para una determinada idea o artículo de consumo. Bueno, este es Edward Bernays. Vamos a seguir un poquito más con Edward Bernays. En su mismo libro Propaganda, publicado en la década de los 20 en Estados Unidos. Propaganda se llama, el libro está disponible en internet. Cuando los reyes eran reyes, Luis XIV dijo: el Estado soy yo, la nación soy yo, el gobierno soy yo. Estaba en lo cierto, pero los tiempos han cambiado. Acá no tanto, en Estados Unidos era la máquina de vapor, la rotativa y la escuela pública usurparon el poder de los reyes y se lo entregaron al pueblo. De hecho, el pueblo ganó el poder que perdió el rey. Esto es, en teoría, lo que habría significado la Revolución Francesa. Acuérdese que el que está hablando seguramente hace lo que él dijo que es inevitable hacer, que te premastica las ideas para que vos no tengas que ir hasta Brasil. De hecho, el pueblo ganó el poder que perdió el rey. Yo no creo que esto sea así, ni loco, pero este es su cuentito, su relato, digamos. Porque el poder económico tiende a arrastrar tras de sí el poder político. Cierto, ¿ves? Una de cal y una de arena. Y la historia de la Revolución Industrial atestigua cómo ese poder pasó de manos del rey y la aristocracia, y el clero, agreguemos, no lo mencioné, a la burguesía. Pero no es el pueblo la burguesía son los dueños de las fábricas, básicamente, los comerciantes que concentraban los negocios, como sigue ocurriendo hasta el día de hoy. El sufragio y la escolarización universales, el voto se refiere, ¿no?, y la escuela, reforzaron esta tendencia e incluso la burguesía, fíjate, ahora volvemos a estar de acuerdo con Eduardito, qué cosa, ¿no? Incluso la burguesía le comenzó a tener miedo al pueblo. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo que el poder no pasó al pueblo, sino a la burguesía, ¿sí? Porque las masas prometían convertirse en rey. Ah, esto me va gustando. Mirá, de vuelta volví a ser amigo de Eduardo. ¿Cómo cambia mi ánimo? O es el que cambia es él. Hoy en día, sin embargo, ha comenzado una reacción. La minoría, burguesía, y estoy usando una expresión no de Carlos Marx, sino de Edward Bernays. La minoría ha descubierto, la minoría burguesa, ha descubierto que influir en las mayorías puede serle de gran ayuda. Se ha visto que es posible moldear la mente de las masas. Es tremendo lo que está diciendo, y hace 100 años lo dijo. Hay gente que el día de hoy está convencida que las cosas que, comillas, sabe, la información que maneja, cree que es información objetiva e inocente. ¿Es así? No sé, pero yo vi la imagen en la televisión donde está la chica esa contando la plata. Yo la vi, Carlos. Oh, y convencido que eso significa lo que a continuación le dijeron, después de mostrarle la imagen. Ignora que es posible moldear la mente de las masas para que éstas dirijan su poder en la dirección deseada. Hace 100 años lo dijo Edward Bernays. Estamos a veces un poco como saturados de palabras y de cosas, entre las que pensamos como loros todo el día, las que escuchamos por ahí, las que leemos porque nos insisten en que hay que leer encima, y las series que vemos, los noticieros, el cuñado. El cuñado cada vez que se viene se pone a decir esas cosas que dice el cuñado. Así que lo que yo acabo de decir pasó de largo, como que no cobra la relevancia que tal vez un extraterrestre le daría. Ese ejemplo solía usar Albert Einstein para... ¡Hey! ¡Che, despiértense! El tipo decía... ¿Qué pensaría un extraterrestre si le dicen que una minoría en este planeta ha visto que es posible moldear la mente de la gente para que éstas dirijan su opinión en la dirección que esa minoría desea? ¿Qué diría el extraterrestre? Che, qué lindo lugar este. Cuánto amor. Cuánta fraternidad. Cuánta igualdad y entre todos. Ah, me siento tan a gusto, tan en confianza. Eso diría el extraterrestre. Mirá, y hablando de Albert Einstein, decía textual, si viniera un extraterrestre a la Tierra, mirá, parecido a lo que acabamos de comentar, y supiera las ventajas que se les da a las empresas, se volvería inmediatamente a su planeta. Brujita, ¿vos crees en las palabras? No. ¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras? Fue un error, una confusión. Quisiera que me llamaran la bruja de los hechos o la bruja de los silencios, pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Yo paso de palabras. Paso de palabras para contar tus ojos grandes, tus labios llenos de silencio, la dulzura de tus dedos y el violento vendaval de tu cabello. Paso de palabras para pedirte que me quieras. Me gusta verte sonriente libremente entre la gente, enseñando tu locura verdadera. Y es que te quiero más que a mí, más que a la vida que viví, más que a los sueños que he soñado cada noche. Es que te quiero de verdad, sin interés y sin maldad, por puro amor a ti, por puro amor. Y es que te quiero más que a mí, más que a la vida que viví, más que a los sueños que esta noche yo soñé. Paso de palabra decirte, enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.